enamorado y solo tú me has dejado. Por tu amor sigo llorando, estoy tan desesperado. Te vas y me quedo triste, no sé por qué. ¡Feliz cumpleaños, Antonio! Oh,